Bandas nuevas, otras no tanto. Clásicos, algunas no tan sonadas. Noticias y curiosidades. Estás en el movimiento. Rock and Radio. Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí en el movimiento. Soy Gerardo. Es nuestra tercera emisión, nuestro tercer podcast. Próximamente les vamos a estar avisando, ya vamos a inaugurar la estación, ya vamos a estar transmitiendo en vivo. Muy probablemente es este viernes, pero pues más adelante en los programas consecutivos les estarán avisando a mis compañeros de la estación. Pues bueno, gracias otra vez por sus mails, sus participaciones conmigo, y pues gracias a eso, en esta ocasión vamos a meter la primera rolita, que fue una petición de una amiga que conocí precisamente en el medio, en internet. Y bueno, vamos primero con curiosidades, ya saben cómo es esto. Pues Concepción Calcerano, de 51 años, quedó totalmente sepultada en su domicilio en la ciudad argentina de Rosario, pues sí, en una provincia de Santa Fe, allá en Argentina, y pues ante las alertas de los vecinos, los efectivos, los bomberos, pues llegaron al lugar y se hicieron camino al despejar, ¿no? Todo lo que estaba cubriendo esto, que se superaban el metro y medio de altura, y la mujer se hallaba en total estado de abandono y presentaba urticarias, lesiones en las piernas, deshidratación, y recibió los primeros cuidados, los primeros auxilios por parte de las personas de urgencias médicas, y fue llevada a un sanatorio local. Y ya después, pues, las fuentes policiales justificaron la duración del operativo, asegurando que no se le podía retirar del lugar hasta que por lo menos sacara una buena cantidad de las cosas estas que estaban cubriendo a la señora, ¿no? Y pues ya después nos enteramos que lo que estaba cubriendo a la señora pues era basura. Era una pepenadora que llegó a acumular tanta basura en su domicilio pues que ya al final ya ni siquiera pudo salir, y los vecinos ya se dieron cuenta hasta después y ya la lograron sacar, ¿no? Los bomberos y todo esto, después de estar apresada en su vivienda, pues lograron desafanarla de ahí. Y bueno, pues ahorita vamos a poner la rolita que les dije, que fue una petición. Es una rolita de Duncan Du. Y pues vamos a escucharla, es de su primer álbum. Ahorita la checamos. Hay que ver que pronto se puede olvidar. Hay que ser tonto para recordar, pero yo no puedo evitar pensar en ti. Un amor que pasa, otro llegará, ocupando su lugar, pero yo no puedo evitar pensar en ti. Una noche más en el mismo lugar donde te conocí. No sé qué hago aquí, algo debe de Pensabas que lo nuestro no podría acabar, y ahora descubres que no es verdad, pero yo no puedo evitar pensar en ti. Pero Yo no puedo evitar pensar en ti. Pensar en ti. Pensar en ti. Acabamos de escuchar No Puedo Evitar Pensar en Ti, que es del primer álbum de Duncan Dhu, de donde salieron canciones como 100 gaviotas, esos ojos negros que estuvieron también en el primer lugar, igual que esta rolita, ¿no? A partir de ese momento la popularidad del grupo crece enormemente y comienza a realizar giras y actuaciones por toda España. Y en 1988 publican otro disco, El Grito del Tiempo, y también tienen algunos primeros lugares, después hacen algunas recopilaciones y pues ahorita ya están trabajando pues por su lado, ¿no? Mikel y Diego, bueno, Juan Ramón ya no está trabajando tanto, pero Mikel y Diego lanzaron hace poquito discos solistas y todo esto. Bueno, pues espero que les haya gustado la rolita, ya saben, ya vieron que sí pongo las peticiones, pues sigan las pidiendo y aquí les cumplimos con esto. Les voy a platicar otra noticia por ahí del Reino Unido. Resulta que en el Reino Unido pues lanzaron un huevo que tiene una tinta así como termosensible o algo así, para que los consumidores pues puedan cocinar fácilmente huevos duros, ¿no? Es un nuevo producto que viene en tres variedades y según el gusto del consumidor, suave, medio y duro. Cualquier persona puede elegir de su preferencia y ponerlo a hervir en agua. Y luego por acción del calor, aparece un logo en la cáscara del huevo cuando ya está listo, sin necesidad de que el inexperto chef o cocinero pues esté pendiente de la cocción, ¿no? Y pues el portavoz de la compañía, que se llama Lion Quality, pues la idea surgió debido a que mucha gente solicitaba instrucciones despertando el interés de la industria. Y pues erróneamente también pues se le ocurrió decir, ¿no?, que esta es una problemática importante porque la gente ni siquiera sabe coser un huevo. Pues sí, no sabe ni coser un huevo, pero pues no es onda que esté diciendo esas cosas. Bueno, ahorita pues llegamos a la sección del cover. Pues esta vez vamos a poner un covercito que se lo avienta Maroon 5. Esta banda pues bastante buena y es un cover que le hacen a Oasis. A Oasis, pues esta banda que surgió en Manchester, en Inglaterra, con los hermanos Noel y Liam Gallagher, influenciados por la música de los Stone Roses. Pues Liam le gustaba más el fútbol que la música, y Noel aprendió a tocar la guitarra desde muy joven, interpretando temas de los Beatles, por ejemplo. Y tras un concierto de los Stone Roses, Noel conoció a uno de los integrantes del grupo Inspiral Carpets, con los que se fue de gira como técnico recorriendo todo el mundo. Y pues en Manchester su hermano Liam se había unido a dos amigos como vocalista para formar un pequeño grupito ahí. Y pues el resultado fue bastante pobre, ¿no? Y Noel, tras verlos actuar en directo y todo eso, decidió unirse a ellos para intentar elevar al grupo. Por aquel entonces ya se llamaban Oasis. Pues también no sé si ustedes conozcan la anécdota, ¿no? Pero os hayan dado cuenta, ¿no?, que es bastante payaso el hermano este. Y ahorita les platico más. Vamos a escuchar Don't Look Back in Anger con Maroon 5. A place to play. You say that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, the summertime's in bloom. Stand out beside the fireplace, take that look from off your face, 'cause you ain't ever gonna burn my heart out. Say that's not our day. Please don't put your life in the hands of a rock and roll band. Throw it all away. Just gonna start a revolution from my bed. Cause I said the brains I had went to my head. Stand outside, the summertime's in bloom. Stand out beside the fireplace. Take that look from off your face. You ain't ever gonna burn my heart out. Oh. And so Sally can wait. She knows it's too late. Bueno, pues, ¿qué tal escucharon la rolita? A mí me gusta mucho, me gustan mucho las dos bandas, Maroon 5 y Oasis. Me declaro fan de Oasis, no tanto de Maroon 5. He tenido la oportunidad de ver a Oasis y son espectaculares, ¿no? Además, pues también son productores. Bueno, en 1993 Oasis firma con la discográfica Creation y con Sony, y en 1994 edita su primer sencillo, Supersonic, iniciando lo que sería su primer álbum, el Definitely Maybe, que se convirtió en un gran éxito de ventas, y todas las canciones de ese disco, como detalle o como dato, fueron escritas por Noel Gallagher. Ya después de un año sale el disco de What's the Story, Morning Glory, que es de donde sacan esta rolita, la de Don't Look Back in Anger. Y pues rápidamente se coloca como número uno y les proporciona pues varios premios, realizan muchos conciertos en Inglaterra, asistencia masiva de fans, y pues aumenta muchísimo su popularidad. Pues el covercito, ya como ya les dije, pues es Maroon 5, que en junio de 2002 pues sacó el CD a la venta en Estados Unidos con 12 temas, y pues no consiguió un éxito inmediato. Ya después vendieron millones de copias en Sudamérica, en Europa, en Asia. Y pues el 15 de mayo Maroon 5 saca un disco al mercado, para el mercado español nada más, que es Songs About Jane. Y pues eso nos va a platicar un poquito Martín, que vino aquí de invitado a mi programa. Buenas tardes. Bueno, pues creo que ese disco tiene que ver con el rompimiento de su chica, ¿no? Algo así. Por ahí mencionaron que ese disco está basado, ¿no?, cuando él rompió con su chica y esas letras están inspiradas en ella. Pero bueno, se medio ardilla entonces el disco, ¿no? Sí, exacto. Pues vámonos con una anécdota curiosa. En esta ocasión te va a tocar a ti. Ah, ¿me toca a mí? A ver, pues... de algo. En el viaje cuando fuimos a Acapulco, ¿recuerdas? Fuimos con Francisco, con Toño y con Eric. Un saludo a todos ellos, por supuesto. Y bueno, estábamos en un restaurantillo de comida rápida de por allá. Me gusta, hasta el hambre se me quitó, ya me acordé de que... sí, es fantástica. Y de repente, pues estábamos viendo qué íbamos a comer, ¿no? Y de repente en la máquina de los refrescos se oye... Volteamos a una señora embarrándose algo en la blusa, ¿no? Y se, me le quedo viendo y me dice, ay, perdón, chavos, es que me atraganté. Y todavía traía una pizzota, ¿no? Es lo increíble, ¿no? Y... No, maldita gorda. Y... Nos hizo reírnos todo el viaje, ¿no? Ya ni siquiera era necesario comprar nada para ponernos medio locos. Sí, no, fue totalmente cábula ese viaje, gracias a esa señora, ¿no? Que nos hizo el favor de divertirnos un rato. Sí, estuvo bastante efectivo ese viaje. ¿Qué otra anécdota nos platicas, Martín? ¿O ya? ¿O me toca? ¿O me la avientas? No, pues ya te toca, te avientas. Ok, fíjense. Bueno, no, mejor la anécdota se las platico después. Vamos a escuchar otra rolita. Esta es una rolita de Jumbo, esta banda regia que empezó desde el 93, me parece. Y pues ya la andaban ahí pegando duro. Después tuvieron ahí un movimiento de personal, pero esto es desde antes. Escúchenla. Ya no me amas, ya no me quieres, solo me odias, todo bien. Y me pongo a pensar que tú y yo va a acabar, y sería mejor si ya no estás aquí. Y me pongo a temblar porque empiezo a reír, y por un segundo puedo ver que salgo de aquí. Bueno, pues acabamos de escuchar a Jumbo, esta canción que sacamos de su disco Restaurant, su álbum pues debut en noviembre de 1997 con BMG, que a lo largo de 97 y 98 pues, se dedicaron a presentar la propuesta en vivo y a pulir las canciones que ya las grabaron. Ya después en el 98 también, no es cierto, el disco sale hasta mayo en el 99 y a finales del 98 salen con el tema Lo Dudo, en el tributo a José José, en el que ya les dan chance de participar pues con grandes bandas, ¿no?, de la escena de rock latinoamericana, como Café Tacuba, Molotov, Moenia, Control Machete, El Gran Silencio, pues entre otros. Es un tributo muy bueno, escúchenlo, les recomiendo todo el disco de Restaurant. Y bueno, les quedé pendiente con una noticia, y pues sí, en un teatro de ópera alemán están incitando a su audiencia a fumar cigarros de marihuana durante su próxima producción. Y pues en la Opera House de Berlín, con esta iniciativa planea mejorar la experiencia psicodélica de la ópera. La Princesa Oriental, así se llama, de Camille Saint-Saëns. Los mismos actores fuman marihuana mientras el público ve el espectáculo. Pues el director artístico afirma que la obra será mejorada con nuevos empalmes. Y agrega que es solo un test para ver qué tan lejos pueden llegar con esto, ¿no? Y ya pues están checando la cuestión legal, porque nada más pueden poseer pues 10 gramos de cannabis para su consumo personal. Y pues fumarla en espacios públicos está prohibido por la constitución alemana. Bueno, pues muchas gracias, esto fue En el Movimiento. Muchas gracias a Martín que me acompañaste. Claro, bravo, hombre. Apoyaste con tu anécdota. Sí, desacuérdame, todavía la sueño, ¿eh? Bueno, ok, pues esto fue En el Movimiento. Mi mail es gerardo-enelmovimiento@hotmail. ¿El tuyo, Martín? Es bajistabarato@gmail.com. Y bueno, escuchen todos los programas de Rock and Radio. Espero que les haya gustado esta emisión de Gerardo. Ok, acabamos de cambiar de página. Es www.rockandradio.tk. Cuídense, gracias. Buenas noches. Estás en el movimiento. Rock.